esta convocatoria, que la semana pasada hicimos una reunión para organizarla, está programada para el próximo viernes 22. Se va a festejar en todos los lugares, hacer esta conmemoración el día 22. Acá en La Plata va a ser a las 17 horas desde Plaza Moreno. Es el horario y el día que hemos convenido con el resto de los integrantes de BFS, de Basta de Falsas Soluciones, de acá, de la zona, de La Plata, Berisso y Ensenada. ¿Cuáles? Ahí estamos viendo, son muchísimas las consignas, pero nos interesaba cuáles son las consignas más locales, las acá de la región, estas consignas de las problemáticas socioambientales que estamos atravesando en esta región. Claro, sí, nosotros partimos de las consignas más generales históricas y vamos a las locales. Las locales son variadas. Las locales, nosotros hablamos de defensa de los humedales, hablamos de un conflicto que está muy en este momento bastante intenso, como es contra la tala en el Parque Pereyra Iraola, contra la contaminación de Ecopetro, un conflicto que las asambleas de inundados para nosotros es una lucha permanente, que es la defensa de los espacios verdes contra la cementación, que acá en La Plata se está sacrificando espacios verdes y se está reemplazando por cemento. La defensa del Río de la Plata, que es otro de los temas, está yendo agua contaminada al Río de la Plata. Así hay una serie de conflictos locales que lo sumamos a las cuestiones más amplias y más de fondo, como lo definimos o lo reafirmamos, mejor dicho, en la reunión organizativa, que es contra los responsables de esto, que hacemos responsable al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, y contra el acuerdo con el FMI, que es, digamos, un poco el motivo por el cual se autoriza el extractivismo, para que muchas empresas multinacionales realicen este tipo de explotación, que deja, a ellos les da muchas ganancias, deja nuestro ambiente en terribles condiciones y le permite al gobierno sacar dólares para destinarlos al pago de la deuda externa. Todo eso está sumado y en cada región van integrando sus problemáticas locales y las marchas se organizan alrededor de estos reclamos. Pepe, tengo una consulta. Vos nombrabas ahí lo que fue las asambleas luego de las inundaciones, las asambleas de vecinos que se fueron conformando. Han pasado pasaron 9 años de las inundaciones en la ciudad de La Plata. ¿Vos crees que hay una continuidad, hay una continuidad en esta lucha, que es una lucha socioambiental, de tener una ciudad inundable, de este proyecto de ciudad, que tiene que ver, ¿no?, con este extractivismo, ya sea el extractivismo que se da en la megaminería, en lo que está pasando también con el hidrógeno verde y negocios que se van haciendo, como decías, para juntar la plata para el FMI, pero también con el extractivismo urbano? ¿Hay una continuidad en todos estos conflictos frente a un sistema que claramente no funciona? Sí, la realidad, la verdad que no nos da tregua, ¿no? Porque esta situación, el extractivismo, por ejemplo, que no es solo el extractivismo que se produce en un lugar, sino que está influido por el que se produce en otros y a veces muy lejano, como nos pasa a nosotros. Nosotros acá estamos preocupadísimos por ejemplo, una noticia muy reciente, los trámites express para con la construcción de edificios, que ahora de 90 días van a pasar a 5 días. Bueno, nosotros sabemos que Este tipo de cosas dentro de un marco de donde no hay planificación, donde los edificios crecen en forma absolutamente desordenada, se suma a toda la problemática y tiene que ver con estas cuestiones del extractivismo en nuestras zonas, que son mucho más lejanas, porque todas esas zonas donde, producto de incendios, productos de talas, los incendios donde sabemos que hay intereses dando vuelta y que producen el incendio en zonas que deberían preservarse para luego utilizarse con fines inmobiliarios, en otros lugares donde directamente se extrae para llevarse el producto de la tierra y dejar un terreno totalmente raso. Todo suma y hace que las lluvias sean de otra forma, las tormentas sean diferentes, que los ríos o el caudal de los ríos sean distintos a lo que eran, o sea, una naturaleza totalmente alterada por intereses económicos en las zonas urbanas, en las zonas más alejadas, y que todo va transformando en una terrible bomba de tiempo, ¿no? Así es, y es importantísimo estas asambleas que no descansan, que se siguen organizando para denunciar y ponerle un freno a este extractivismo, a este avance del sistema capitalista. Pepe, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente nos estamos viendo compartiendo las calles este viernes. Bueno, yo, si me permiten, hago una última invitación. Sí, por para favor. Este viernes, 17 horas, en Plaza Moreno. Ahí queremos marchar, invitamos diferentes organizaciones, en mi caso desde Asamblea Vecinal Barrio Norte del Espacio Inundado y también desde Ambiente en Lucha, organización ambientalista formada por militantes de Izquierda Socialista, partido integrante del Fil Unidad y de Independientes. Y se suman muchísimas más organizaciones ambientalistas, organizaciones de vecinos a esta convocatoria. Así que invitamos a todos los platenses a que defendamos el ambiente una vez más en esta marcha por la tierra que hacemos el viernes.